calláis, por favor. Quédate un rato más, no te vayas todavía. Que me quedan muchas canciones, suba a mi loco tranvía. Más veloz corre que el Ave María, majadería. En mi caso usted estaría, yo no sé, no les diría. Pregunté en consejería, se droga en la droguería. Para mí todo es posible, loco. Mi fantasía. Me puedo beber todo el vino, joder, hoy la Eucaristía. Pero no, jamás lo haría porque me sobra empatía. Me pongo en vuestro lugar, yo me cuelo en vuestro bar. Venga, vamos a folgar, saca algo de llantar. Quédate un rato más, que me quedo solipandi. Vente a mi local, ponemos cocodrilo dandy. Mis amigos tienen su casa, se han pasado, han madurado, quieren bienestar, no les puedes molestar. No les queda tiempo para mirar las stars. Si les queda tiempo, va a fumo de la cesta. Pinturón de mierda en el Victoria, vaya puesta. Yo miro más alto como que se defenestra. Gladiator aligato se moría en la palestra. La cuesta se llama cuesta porque cuesta subirla. Puedo ser como una perla dentro de una chirla. Puedo cantar en un árbol como un mirlo. Aquí en mi cálvaro es muy común verlo. Sobrevolando la zona, plumaje negro. Siempre más loco que cuatro tías, nena, por ti yo no cambio mi lengua mucho. Vengáis a decirme si sí, eso que nunca me voy a cortar la melena. Soy el rey león, puedo ser como Sansón. Entre los dos altavoces que también Sansón son. Dalida, mi rima daría mi vida, estoy mi nueva guarida. Y puedo salir muy rápido, tanto como montado en un bólido. Sabéis, mi rima fue cotizada como la piel de Mustélido. Siempre fui de los indios que te quedas con el rostro pálido. Quédate, quédate, no, quédate, no te, quédate, no te vayas. Quédate, no te vayas todavía, por favor. Que me entra el pavor, me lleno de fervor. En Calaña está Azor, perdió al manzor al tambor. Y Casio Salvador, Gómez Moreno mentor. Voy a desenmascarar al puto impostor. Escupe ese chicle que se queda sin sabor. Una olla a presión, por la boca hecho vapor. Rimas perfumadas con un poquito de almizcle. Para frase, ando patinando sobre bucles. Poder recluirte en el monasterio de Uclés. Con tu rollo bling bling que no te lo crees. Puedo hacerme rimando el camino de Santiago. Saliendo de Vicálvaro, llegando hasta Roncesvalles. Siempre yo solito sin la ayuda de tu manager. Graba este seredisco en un estudio en Granollers. Quédate un rato más, un mes, donde van no son ni las tres. Podemos ir al October. Fete, guay, guay, well, GPJ, GPJ. Quiero ser yo tu chico, ye, ye. Y no pierdo fuelle porque soy como Popeye. Latas de espinacas para mí son tu bolata Rottermeyer. Guarda las aspirinas, Valle. Siempre Destroyer, con las ondas Voyager. Que tiro de smoking para ti el Voyeré. Puedo rimar muy rápido como corre camino. Yo te hago un mic, cojamos los tics de puto reloj. Tac, más flashback, madera de voz. Tendré que tocar si lata me queda todo el pack. Tirando de Bergerac, mi nariz y bebo coña. Jeje, pedaza que cuando rimo parece que llevo un par de luchacos. Chicos, pájaro carpintero cuando la rima se pone mi pico. Y puedo ser como el videojuego original de Super Mario Bros. En el que las nubes y los arbustos son iguales, pero cambian de color. Vitor en vector, coordenadas desordenadas. Mi boli de Thor, verdadero primor. Puedo golpearte como un martillo pilón. Si yo suelto mi sermón, me rayáis la cara, no salgo de mi cubil. Proyectil, en mente Project 1000. Yo no tengo pasta, yo no tengo un tío Philip Morris. No tengo un mecenas que me pague todas las narris. Con mi soul de Truman puedo ser como Ed Harris. Un saludo como siempre tengo para Sarri. Casi con Vallecas como Danny Berry Perry. Soy un gato Tom, persigo la rima. Yema puro y casto, mi cuaderno da alabastro. Siempre clásico vetusto, busco magia como Fausto. Mefistófeles nefasto, creo que tengo buen gusto. Con mi classic look de Augusto. Entro rimando soltando frases raras, feas sin rostro. Te han dado regalín negro, tú querías costo. Mostro no pidas, te darán otra bebida. Que tienen para la niña, buen mangar oca con piña. Vengo de Beirut en un mamut, me tomaré un vermouth. Pero marcharé cuando el sol esté en azimut. Quiero chocolate, soy de los Goonies Slot. Con mi hombre pelle, hopot of gold. Quédate un rato más, Tomás, no tengas prisa, Isa. Dibujo con mi compás un reloj de risa. Déjate llevar por el ritmo de la base. Cojo yo despliego todo mi código morse. Mi letra pega fuerte como el puño Bud Spencer. Y tiro de hash, pocas veces uso grinder. Lanzaré mi rima como el balón Marlenders. Corto como cúter, saga lanzo Tiger. Tiger, Tiger, uppercut.